máxima. Hey, Iván, Oscar, Elmer, Raúl, Pipo, Víctor y Cachito. Déjame, quiero sentirte entre mis brazos. Déjame, quiero sentirte entre mis brazos. Quiéreme, compláteme, mi corazón te quiere tanto. Quiéreme, compláteme, mi corazón te quiere tanto. Porque mi vida sin ti no vale nada. Siento la pena que me está matando. Solo.